Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de Boro MV, vídeo que también será podcast. Vamos a hablar de los test de pretemporada de una manera ligera, por encima. Quiero decir, también es demasiado pronto como para sacar conclusiones del shakedown de MotoGP y de los entrenamientos, los dos test que han habido tanto en Jerez como en Sepang de Superbike. Y creo que tras el salto profundizaremos. Venga, vamos allá. Como decía, y me he quedado ahí. En Superbike, lo que podemos establecer es que hay una gran igualdad entre los 3-4 primero. ¿Y por qué digo 3-4? Porque ya no hablamos solo de Batty, de Rey y de Rat, o de Bautista, Johnny Rey y Toprak, Razgatlioglu. Siempre se nos complicará decirlo. Así que Rats para los amigos. Porque también se ha colado Rinaldi, Michael Rinaldi. Siempre también lo digo, ahora que no nos oye nadie ni nos ve nadie, lo confundo con Michele Rinaldi, un endurero italiano que fue muy grande, muy grande. Pero bueno, en este caso hablamos de Michael Rubens Rinaldi. ¿De acuerdo? Los tiempos han sido muy similares, tanto que Bautista ha estado en tiempos de los cuatro primeros de MotoGP, pero también tengo que deciros que esto hay que puntualizarlo. Aún así, Johnny Rey ha quedado a milésimas de Batilo, con lo cual, dado que no hay motos completamente nuevas salvo Honda, y por lo que parece tampoco es que sea algo ultra revolucionario, al menos de momento, o al menos lo visto, o al menos lo que nos han contado, también hay que decirlo así. Lo cierto es que no son motos enteramente nuevas, pero sí son motos mucho más afinadas, sobre todo en el caso de Johnny. Y Johnny tiene una moto, parece ser que hubo algún problema legal para homologar algunos motores y todo eso la temporada pasada, y tuvo que correr, por eso se ha ido trascendiendo durante el invierno. Tuvo que correr con las especificaciones más bajas. No lo sé. El caso es que es lo que se comenta y creo que lo veremos con claridad. La moto es una moto ya veterana. Esta Kawasaki ya es una moto bastante, bastante veterana. Pero, oye, si tiene una buena base, Johnny se encuentra a gusto y parece que es el único que puede hacer correr esa moto como debe, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Si han corregido esos problemas de motor, sobre todo motor. Tenía algún problema de motor y no tanto de chasis, pero sí de motor, ¿vale? Esa moto no castiga y la conducción de Johnny no castigan especialmente los neumáticos. Así que parece ser el principal talón de Aquiles en muchas otras monturas. Así que nada, ahí lo dejamos. Ducati ha evolucionado, cuestiones aerodinámicas, cuestiones de puesta a punto, solventando fallos, al igual que la Yamaha de Toprak, que si bien dominó en antes creo que he dicho Sepang y es Portimao, bueno, si bien dominó en los test de Jerez, en Portimao la cosa es un poquito diferente. Se queja a Toprak de falta de agarre, y este es un tema muy común en todas las Yamaha, tanto Superbike como MotoGP, así que veremos de qué manera lo pueden resolver, probablemente con una adaptación mejor, chasis neumáticos, suspensiones, tiene que estar la solución. Bueno, y pasamos a MotoGP. Ni qué decir tiene, volviendo a Superbike por un momento, que la igualdad continúa. Vamos a ver en los siguientes test cómo se confirma ya todo. La temporada va a empezar muy pronto y me parece que vamos a ver los mismos protagonistas, pero insisto, Rinaldi es un buen piloto, tiene de las mejores motos de la parrilla, si no la mejor, y puede dar alguna alegría, más alguno otro que se inmiscuya en esas luchas. Los chicos Xavi Vierge e Iker Lecuona están evolucionando la Honda, son pilotos de fábrica. Oye, vamos a ver cómo resulta todo. En principio promete y parece que Honda está trabajando con humildad, en silencio, con constancia. Vamos a ver qué nos ofrecen. Dicho esto, e insisto que no es un análisis a fondo de lo que está ocurriendo. Y vamos a MotoGP. Shakedown en Sepang. Y mejores tiempos para Cal Crutchlow, que está rodando muy muy bien. Pero cuidado. Cal es un gran piloto en mojado y estas pruebas se están realizando con el suelo mojado, lo cual no hará sacar excesivas conclusiones para los fallos que algunas motos tuvieron, como por ejemplo Yamaha durante la temporada pasada o el final de temporada de Aprilia. Pero sí que es cierto que, bueno, pues por lo menos van a tener ese feeling y van a ver con buenas manos hasta dónde son capaces de llegar. Siempre son positivos los test, sean en seco o en mojado, pero evidentemente si lo que quieres buscar es el límite absoluto de la moto, el test debe ser en seco. Hay una cuestión curiosa en la prensa del sector en la que hablan de Dani Pedrosa. Dani Pedrosa va a correr alguna carrera, sobre todo Gran Premio de España en Jerez de la Frontera, en el circuito Ángel Nieto. Parece que está confirmado. Ha estado rodando sin transponder, pero sí con telemetría. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se sabe los tiempos que han hecho de no ser el fallo que ocurrió hace... no sé si ha sido en este primer día o en el segundo, en el que involuntariamente se pusieron, dejaron en marcha los transponders de Dani, el transponder de Dani, y resulta que estaba marcando los tiempos más rápidos de las jornadas. Estaba rodando regularmente en tiempos muy, muy buenos. Y eso quiere decir varias cosas. Hace poco tuve la oportunidad de ver a Dani, a Jorge, a Lorenzo, a Alex Cribillé, a Aspar en un programa de Dazón y nada, lo vemos que está fibroso, cuidado, está en un estado espectacular, así que grande, muy grande Dani Pedrosa. Vamos a ver si consiguen reconducir la situación de la KTM, pero en principio todo parece indicar que la moto funciona bien. Sobre todo lo que comentan es que funciona bien sin ofrecer respuestas radicales a configuraciones radicales. Es decir, es una moto muy homogénea. Y eso probablemente es de lo que adoleció mucho la temporada pasada y seguramente es en lo que más han trabajado. Bien. Dicho esto, Dani Pedrosa rodando ultra rápido y por lo demás pocas novedades más, porque en los Shakedown están los pilotos probadores, de las marcas. Hay un elemento nuevo, que proviene de la Fórmula 1, el director de equipo de Aprilia proviene de la Fórmula 1, y es el conducto S. Y eso lo está utilizando, el S lo está utilizando Aprilia. Básicamente se trata de un conducto que recorre longitudinalmente la moto en la quilla y lo que pretende es generar un efecto suelo, una succión, pero sobre todo romper laminarmente el aire en la parte trasera de la moto, el antirrebufo perfecto, y también modificar la onda de choque, del rozamiento, del CX, de la moto con con la atmósfera. Esto es muy complejo de explicar. Es muy complejo de explicar, incluso es muy complejo de entenderlo. Yo no lo acabo de tener claro, es muy complejo de entenderlo en aspectos gráficos. Pero de todas formas, si queréis saber de qué va, será más fácil que obtengáis información buscando conducto S en la Fórmula 1 que conducto S en el motociclismo. ¿Esto es legal? No lo sé. ¿Es una laguna de reglamento? Probablemente, porque Aprilia lo está probando. Lo está probando además con unos carenados muy terminados y tal. ¿Que la Aprilia de este año es de lo más espantoso que se ha visto Sobre el asfalto, también es cierto. Los carenados en la parte frontal, de verdad, yo creo que deberían de llegar a un compromiso estético porque son absolutamente impresentables, al menos para los gustos tradicionales. En esos carenaditos que se cerraban sobre la parte delantera, no, ahora ya no funciona así. La aerodinámica manda y desde luego la eficacia. Eficacia, flujo de viento, refrigeración, etcétera, etcétera. Muchos, muchos factores. Bien, veremos lo que ocurre este fin de semana con el test de MotoGP y creo que ya vamos a ver bastante claro dónde está cada uno. Honda no ha trascendido demasiado. Hay alguna declaración de no sé si es Bradal o quien comenta que dice, bueno, pues es lo que hay, esto es lo que tenemos. En un tono un poco conformista, espero que Honda le haya dado a Mark lo que necesita para revalidar títulos, porque si no es así, pues probablemente el binomio está en peligro. El binomio está en peligro, así que, en fin, veremos. Esperemos que todo se reconduzca, sino que Marc encuentre el camino de ser otra vez competitivo hasta el punto de obtener títulos. Bien, lo dejamos aquí. Simplemente era, pues, comentar algunas cosillas de los tests de Superbike y MotoGP. Y os emplazo a un siguiente vídeo o audio. ¡Chao!